Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, entre Arévalo y Ravignani. Mañana también vamos a estar aquí. La entrada es gratuita, libre. Hay mate y un programa de radio. Mate, pero no bizcocho. No. ¿Qué va a hacer? Hoy a mate, mate solo. Bien. Hablaremos de la brújula. Atención. Antes de la invención de la brújula, la observación del vuelo de las aves era muy importante para los marinos. Por eso, en las navegaciones largas y peligrosas, embarcaban siempre aves para mirarlas, sí, claro. Pero no para mirarlas en sus jaulas, sino que ante la incerteza de encontrar tierra, las lanzaban a volar en el momento del extravío, especialmente llevaban cuervos. Bueno, los soltaban y se daban cuenta si estaban o no cerca de la tierra. Si los pájaros se quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias, quiere decir que no habían visto ninguna tierra cerca. Pero si en cambio salían disparados en determinado rumbo, seguramente ella era en aquella dirección que estaba la tierra firme. En algunas historias míticas, más allá de estas costumbres, aparecen datos interesantes y parecidos. Por ejemplo, encerrado Noé dentro del arca y deseoso de conocer el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaban. Son avales míticos a estos decires anteriores. Los argonautas, que querían asegurarse de su ruta en medio de las rocas cianeas, soltaron una paloma. No es verdad. En verdad no querían asegurar su ruta. Las cianeas, también llamadas simprégadas, eran unas rocas que formaban un estrecho, dos rocas llamadas Escila y Caribdis, y eran movedizas. Cuando los barcos pasaban entre ellas, estas rocas, unas rocas muy malevolentes, se empezaban a cerrar y te dejaban ahí aplastado, apretado, sí. Y aplastado. Entonces lo que se hizo a instancias de Orfeo, o quizá, sí, de Orfeo, lo que hicieron los argonautas, fue soltar una paloma, y largaron la paloma por el estrecho. Las rocas, al ver la paloma, empezaron a cerrarse, yo como son. Y ellos dejaron que se cerraran las rocas. Cuando las rocas se tragaron la paloma y empezaron a abrirse de nuevo, ahí le metieron a todo lo que da. Y parece, me imagino yo, que el mecanismo de la simplégada preveía una apertura completa. Total. Antes de comenzar a cerrarse de nuevo, aprovechando ese disfavor de su naturaleza, los argonautas zafaron. Pasaron. Pero no era que soltaban la paloma para ver por dónde iban, pues la tierra estaba ahí, era justamente esa roca de porquería, ¿no? Bueno, digo, hay que ver a Odín. Las antiguas crónicas escandinavas cuentan que el navegante sueco Floque dirigió su rumbo hacia Islandia siguiendo la dirección de tres cuervos que tenía a bordo. Y el mismo dios Odín tenía estos dos cuervos, Huginn y Muninn, uno parado en cada hombro, que lo ayudaba muchísimo en sus aventuras marinas y en su indagación acerca de los sucesos del mundo entero. A ver, dense una vuelta por el mundo entero a ver qué es lo que está pasando. Noticias, claro. De todos modos, Odín tenía recursos marineros más adelantados que los de hoy. Entre ellos una nave que usaba muchas veces, que podía doblarse sobre sí misma y guardarse en el bolsillo. Digo en el bolsillo, debió decir en la bolsa, ¿no? Los vikings no usaban los bolsillos en la americana. Llevarían una bolsita colgando, yo qué sé, bueno, no importa. Por ahí llegabas al mar, querías embarcarte, desdoblabas aquella nave, cuyo nombre me olvidé, y que se convertía inmediatamente en todo un bote gigantesco de unos 50 metros de eslora. Dicen que en la China se gestó el gran invento que vino a certificar aquellos rumbos, que a veces un poco al tuntún señalaban las aves. Después de todo, no se podía tener mucha confianza en las aves, que estaban sujetas a equivocaciones. El desconocimiento geográfico de las aves es proverbial. Sí, sí. El caso es que durante el reinado de Zhou Wang, allá por el siglo XI antes de Cristo, parece que en esa época se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre al sur y no hacia el norte, como autores revisionistas indicaron más tarde. En el sexto año de su reinado, según refiere la crónica, Zhou Wang recibió la noticia de que sus embajadores en un apartado reino, concretamente el de las tribus Jiwe Chang, habían traído unos regalos para rendirle homenaje. Muy bien, parece que el embajador dio orden de que los embajadores extranjeros fueran conducidos a la corte para tributarle honores, esas cosas. Se entregaron los regalos y sucedió que los viajeros estaban en duda acerca del camino que tenían que emprender para regresar a su patria. Y entonces un tal Zhou Kung, tío del emperador y segundo hombre del imperio en importancia, le regaló 5 carros provistos de un artilugio que señalaba al sur. Se los llamaba precisamente así, carros que señalan al sur, Chinanku, como todos ustedes habrán comprendido, ¿no? Cuando oímos Chinanku inmediatamente decimos, ah, Chinanku, como decimos un carro que señala al sur en China, ¿no? Yo hablo igualmente cantonés, que es un dialecto chino de campo. Sí. Y yo soy del campo. Por eso, en Hanzhou no escuchan este programa. Claro, se habla mandarín solamente. Bueno, hay muchos indicios de que se habían inventado ciertamente aparatos por el estilo, si no por este Zhou Kung, el tío del emperador, al menos por alguno de los sabios de esa época. El filósofo Kikuchi, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, cuenta también que el pueblo de Chong utilizaba carros indicadores del sur para ir a buscar jade. Uh-huh. El jade mineral precioso, que se usaba mucho en la China para buscar la inmortalidad. Uh-huh. Casi todas las drogas para conseguir la inmortalidad estaban hechas de jade, y el otro día contamos una historia al respecto. Pero fíjense qué curioso, hasta ahora el uso es terrestre de la brújula. Y no apareció en ningún escrito antiguo la utilización a bordo de un barco de la brújula, hasta muchos años después. En cuanto al jade, usted deberá saber que para no morirse hay que hacer hervir jade y después tomarse el jugo. Basta con hacer... usted me mira, Barton, con cierto descreimiento. Usted hace hervir jade, el famoso té de jade. ¿Qué te querés? Se lo toma y listo. Bueno, en un relato chino acerca de la historia de la brújula, se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos, hasta que lo reconstruyó el astrónomo Chang Hong, que murió en el 139 después de Cristo, es decir, bastante después. La explicación del mecanismo del carro que señala al sur es muy difusa, no tiene mucho que ver con agujas que flotan. Parece que se trataba de una máquina consistente en unos engranajes que registraban los movimientos del eje de un carro, de tal modo que una aguja señalase siempre la misma dirección, cualquiera que fuese la que llevara el carro. Es medio raro, ¿no? Se asegura que los chinos, cuando la usaron para la navegación, me refiero a la brújula, ¿no? Le rendían a estos aparatos una especie de culto religioso. Delante de las agujas quemaban constantemente unas pastillas olorosas, una especie de gamexane, me imagino. También acostumbraban a echar de vez en cuando al mar unas medallas de papel dorado y a veces unas pequeñas góndolas del mismo papel con el objeto de tener propicias a las agujas. Como se ve, el espíritu científico era insobornable. Los persas y los turcos llamaron a la bruja, sino a la brújula, Keble Genuma. Señalando su perfecto desconocimiento del chino. Ya que quien quiera que viniere a decir Keble Genuma en la China, ¿Qué que hablé en una china? Claro, no, no, no encontraría la misma respuesta que cuando anteriormente Chinancú. Dijimos Chinancú, que son carros que señalan sur. Bien. En el caso de los turcos y de los persas, la Keble Genuma señalaba la posición de la Meca, en realidad. ¿Eh? Algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses, para no decir cartagineses, conocieron el uso de la brújula y la usaron lo mismo que los griegos. El padre Kircher, me refiero a Atanasio Kircher, y el padre Pineda han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada, de cuya propiedad se servían sus marinos para ir a la tierra de Ofir, tierra de la que se tienen noticias más bien contradictorias, a pesar de las muchas brújulas utilizadas. Yo creo que iban los hebreos, pero también los egipcios, a la tierra de Ofir, a buscar la mirra, a buscar el árbol de la mirra que servía para hacer el perfume que ustedes conocen. Tanto como su invención, también se discute sobre quién llevó la brújula a Europa Occidental. Los franceses pretenden que su poeta provenzal, Galard, la había conocido en las cruzadas y que la había llevado a principios del siglo XIII. La llamó Marinette. Marinette. Qué lindo, ¿no? Otros dicen que Marco Polo llevó el invento desde la China allá por el año 1295, cuando ya se suponía que en la China su uso era antiquísimo. A nosotros nos caben dudas al respecto de todo esto, ¿no? Lo más fundado parece ser que Juan de Gua, o quizá de Gois, natural de Positano, nos hace pensar en Gois. En Gois más que en Gua, sí, sí. Cerca de Amalfi, perfeccionó la brújula, dice, en 1302. La llamó Rosa Amalfitana. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después de esa fecha. Digamos para terminar que Juan de Gua o de Gois, para hacer, para adular al duque de Anjou, que entonces era rey de Nápoles y quizá fuera entonces Juan de Gua, si conviene ser Juan de Gua para adular al duque de Anjou y Juan de Gois para nacer en Positano, puso en la punta de la aguja una flor de lis que constituía el escudo del rey. El duque de Anjou, agradecido, hizo levantar en Amalfi una estatua del mencionado Juan, que como no podía ser de otra manera, está todavía allí, señalando al norte con su mano. Nuestro programa se orienta con brújulas norte, un alarde de calidad. Esto es todo lo que tenía que decir acerca de la brújula, de su invención, del modo de orientarse. A mí lo que más me impresiona de esto es que los chinos inventaron la brújula más de una vez, porque primero la inventaron y después se olvidaron cómo era y la inventaron de nuevo, casi 15 siglos después recordaron, y entonces se produjo el segundo y definitivo invento de la brújula. Esto de inventar algo y olvidárselo está bien, es una linda idea, inventar algo por segunda vez. Lo digo porque yo no invento brújulas, ni mucho menos, pero yo invento canciones y muchas veces las invento por segunda y tercera vez después de haberlas perdido u olvidado. Y lo curioso es que no las perfecciono, por el contrario, el recuerdo que tengo es fragmentario, incompleto, insatisfactorio, y entonces la tercera canción es la sombra de la sombra de la primera. O al menos eso me hago creer yo mismo, ¿no? Para pensar que alguna vez la canción fue mejor. Borges solía hablar de manera socarrona, como tantas veces, acerca de este efecto, pero en otras, en los que copiaban cosas. Y decía, por ejemplo, fulano, el último inventor de la canción que escribió Dolina, y así todo. Pero estaba pensando que en el asunto entre los marinos, alguna vez, yo que tuve que servir en el mismo cuerpo que usted, como dice el chiste, me preguntaba cómo era esta operación, y a uno lo mandaban literalmente al carajo, que es la parte del palo mayor donde se sitúa el vigía, y él tenía que ahí operar con los pájaros en cuestión. Pero en realidad, lo de los pájaros es tan azaroso como lo de la brújula, querido Alejandro. Una aguja que apunta al norte también apunta al sur. Claro, una aguja siempre claro, tiene dos puntas. Apuntar al norte es apuntar al sur. Siempre eso ha sido una trampa. Pensaba también en el Keblegenuma, la Keblegenuma, creo que en farsi debe ser así, que apuntaba a la Kaaba, es decir, a la piedra donde, en la Meca, en el centro de la ciudad de la Meca. Y eso es raro, porque para que apuntara ahí tenía que haber algún centro magnético. Que no me lo creo, porque además, imagínese que si algo apuntaba al norte, apuntaba a la Kaaba cuando estaba al sur de la Kaaba. Claro, eso. Pero al pasarse uno empezaba... Seguía apuntando para allá y la Kaaba la tenía usted a sus espaldas. Claro, entonces es curioso porque esto demuestra que sería bueno para los que creen en él que Dios esté en todas partes, porque si no, no lo van a encontrar en ninguna. Después estaba pensando también que el sistema de el Chinanku, del esto que en cantonés significa el carro que marca el sur, tiene que ver con otra cosa y es con lo de caminar derecho. Si el sistema, que supongo que tenía alguna forma de cosa de maquinaria hidráulica ahí, lo que marcaba eran las desviaciones del eje, lo único que permitía saber era hacia dónde iba uno en primera instancia, en primera dirección. Y esto marcaría el desvío, ¿no? Así que podía haber un mecanismo que calculara los grados claro, de giro, ¿no? Y los iba memorizando. Pero eso es un invento mucho más complejo que la brújula. Totalmente. Es un computador. Se llama computadora claro. y todavía no se sabe que los chinos hayan sido los que la inventaron. Pero después estaba viendo que esta idea, ya en los tiempos contemporáneos, la rosa amalfitana, que es la rosa náutica, es la que ha permitido después hacer este tipo de lucubraciones acerca de la dirección y todo eso. Porque en realidad, la única marcación en la que pudieron confiar los hombres desde el comienzo de la humanidad era, y no tiene que ver con Dios necesariamente, el cielo. Digamos, la brújula puede marcar cosas de las tierras, pero en realidad, si uno quiere saber hacia dónde va, tiene que mirar para arriba. Las estrellas son más seguras que los cuernos. Porque siempre están en el mismo lugar y no tienen cosas como época de celo o migraciones o cosas por el estilo. O las tienen, pero pasan tanto... Tan lentas para completarlas. Tan lentas en cambiar de opinión las estrellas. Que algo sabio debe haber en esa postergación del deseo. Y finalmente, la impresión que me da es que para saber hacia dónde uno debe navegar es mejor haber inventado el sextante, ese aparato en el cual se van midiendo, sí, los grados y en relación con las estrellas. Y que la brújula nunca marca la dirección donde uno va. La brújula narra un paisaje. Es casi como el consejo de un padre por ahí o la narración de algún amigo que volvió de viaje. Se cuenta un paisaje y se dice, mira, para allá hay tal cosa, para allá habrá tal otra. Y que en realidad el resto, como siempre, lo decide uno. Navegar no es preciso, vivir es preciso, y esas cosas de los argonautas. Porque finalmente, cada vez que uno va a tomar una decisión o partir hacia un lugar, la brújula no le sirve para nada. A lo sumo uno sabe que está en el puerto, que la vida va a cambiar, y lo único que puede decir es, mira, mañana zarpa un barco. Mañana zarpa un barco, es el tango que escucharemos ahora, en el breve solo de piano de su autor, Lucio de Mare. Adelante. Era Lucio de Mar en La Venganza Será Terrible, mañana zarpa un barco.